Los datos del informe estatal de 2016 sobre pobreza señalan datos que siguen dibujando un aumento de las diferentes tasas de pobreza en la comunidad autónoma de Euskadi. De esta manera, la tasa de riesgo de pobreza se sitúa a un 10,9% de la población. Hablamos de aproximadamente 237.000 personas. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en 17,6%, aproximadamente 385.000 personas. También te podemos decir que unas 100.000 personas, el 4,6% de la población, viven en privación material severa. Otros datos que van con este último hablan de que un 2,1% no puede permitirse comer carne o pescado cada dos días, un 6,6% no puede mantener la vivienda calefaccionada en invierno, 19,1% no puede afrontar gastos imprevistos. Estos datos refuerzan los últimos datos de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales del año 2014. En este informe se producen varias conclusiones. Una de ellas es que siguen agravándose entre 2012 y 2014 los factores que presionan al alza el impacto de las situaciones reales de pobreza y precariedad. Dos datos para valorar esta primera conclusión es que la pobreza en 2008 se sitúa en 5,7% de la población y en 2014 se sitúa en un 8,2%, con un incremento de 2,5 puntos en estos años. La sociedad de bienestar, otra de las tasas a medir, habla que en el 2008 el 16,4% de la población sufría en esa sociedad de bienestar y en 2014 se sitúa en un 21,9%, con un incremento de 5,5 puntos. Otra conclusión es que distintas formas de ausencia de bienestar real afectan en 2014 a un 20% de la población, la tasa más alta desde el año 93 y el 2004. De esta manera, la tasa de pobreza real desde 2008 a 2014 sufre un incremento de un 42%. Otras conclusiones de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales del año 2014 señalan que aumenta la desigualdad en la distribución de los ingresos. Los ratios entre el 20% más rico y el 20% más desfavorecido aumenta desde 2012. El sistema de RGIs y otras ayudas sigue teniendo un impacto positivo que previene el avance de las expresiones más graves de la pobreza. El sistema de RGI llega al 72,9% de la población en riesgo de pobreza. A pesar de ello, son 71.092 personas las que tienen estas ayudas que no consiguen salir de la pobreza. Es un 3,3% de la población de la comunidad autónoma. Los sistemas de ayuda mejoran indicadores de carencia en la cobertura de necesidades básicas, con dos excepciones. Una de ellas es el aumento de problemáticas ligadas a obligaciones ligadas a alquileres, hipotecas, créditos o recibos, con un aumento de 112% desde 2008 a 2014. La segunda excepción es el aumento sin paliativos y la dificultad para mantener temperatura adecuada en los meses fríos. En 2008 se hablaba de un 4,1% de la población, en 2012 del 8,3% de la población y en el 2014 hablamos del 11% de la población. Del 2008 a 2014 tenemos un aumento del 168,1% de esta tasa, la tasa más elevada desde el año 96.